Si la ceniza se deshice, se hace miel, vale la pena. Y si florece y crece en tu pecho un vergel, vale la pena. Crispa un nervio y libra luz, vale la pena. Y si no es más que un